Foli, foli. Muy bien, por... Alfons de Ros avui a les vies de so. Andrés, mira, Alfons, te presento. Andrés, Alfons, Alfons, Andrés. L'Andrés és un gran, un vell oient, oient del programa, ja ha vingut a veure el programa. Ja, quantes vegades has vingut? Moltes, no? Massa, no? Potser... No em feu parlar. Sí. No em feu parlar és el primer, ja ve amb exigències. Sí. Bueno, pues... Però sempre, sempre hi ha alguna cosa nova, una cosa diferent. Mira com porta les cascos el Moreno. Sí, com un autèntic professional. Professional, o sigui, una oreja allà a l'aire i l'altra... Però deia que sempre oferim alguna cosa nova perquè avui, per exemple, l'Andrés ve a veure el programa i mai havia vist un programa dirigit pel Alfons de Ros. Sí, és veritat. I Alfons diu, faci amb el cap com dient, bueno, vas a flipar. Espérate. Vas a flipar, Alfons. Alfons de Ros, que per dintre lleva un bombero, eh? Perquè no olvideis d'esto. Per la manguera, sí. Que bueno, no, per què? Perquè la le gusta, és voluntari, tío, no sabes això. Ah, sí, és veritat, bombero. Exerceix el bomberisme. Bueno, és vigilant del foc i fa de piròman aquí a la ràdio i després de... Bueno, doncs podem sí. Començar, no? Estàs preparat, Alfons? Nosaltres ho estem, tothom està preparat. Algun dia hablaremos de los hobbies que tiene la gente que trabaja aquí, que tiene otras vidas por ahí. Sí, sí, y, pero muy interesantes. Muy interesantísimas. Sí, a saco, a saco. Especialistas@cadenaser.com per enviar qualsevol missatge de manera directa a l'equip del programa i e secundarios, conta en Twitter. I el teu és amorenobcn, no? Ja, mira, amorenobcn. Muy recomendable, por cierto. Fa unes fotos molt xules, també. També, també. Molt cachondas. I saca unes fotos d'internet també muy curioses. Dan como un chungo verla. A Moreno BCN, arroba. Ya está, se acabó. Está con la guitarra. ¿Qué? No, bueno. Abre el micro, Andane, que vol dir alguna cosa. No, re, no, re, no, re. Tira, tira. Ya, está, tira. Ya se ha perdido la, el chiste. Claro, hombre, es que esto, el chiste tiene su tempo. Claro, es como remate un corner. Coño, hay claro, un hay un momento ahí para rematar. Bueno, anem a parlar del tema de les retallades en sanitat, que d'això hem parlat poquet, no? Fa 10 dies o així, la Candela Peña, l'actriu, d'aquí de Gavà, va denunciar que el seu pare hospitalitzat va rebre un tracte deficient a causa d'aquestes retallades. O sigui que volem que ens truqueu i si esteu a hospitals o teniu algun familiar en hospital o treballeu en hospital, doncs ens expliqueu com veieu això de les retallades que està fent el govern català a la sanitat, no? Ja tenim una persona, al fons, dius? Sí, tenim un oient que vol explicar-nos quelcom. Buenas. Hola. Bona tarda. Hola, bona tarda. El nom. Què tal? Bona tarda, eh? Per qui votes? Com? El nom, sisplau. Me llamo Mosquis. Mosquis, hola, què tal? Bien. D'on llames? Regular, regular. Llamo de l'Hospital Virgen de l'Amor Hermoso de aquí de Vilafranca y yo qué sé qué. Vale. Y llamas en calidad de A, médico, B, enfermero, C, no. Celador, D, paciente. ¿Paciente cuál era? D. Paciente. Estoy aquí hospitalizado. Ostras, ¿algo grave o qué? No, bueno, quemaduras. Toma, que dices que no es grave, quemaduras, pero sí. ¿Pero cuánto? A ver. Quemaduras, bueno, de primer grado, BUP y COU. En el 123% del cuerpo mío. ¿123% del cuerpo? O sea que has pillado algo más. Sí, se ve que sí, me han dicho los médicos. 123 del cuerpo, casi récord. ¿Casi? Sí. No es el récord de Mourinho. Oye, ¿qué? ¿Cómo te quemaste? ¿Currando? ¿Accidente doméstico? No, ninguna de las dos. Iba por la calle caminando. Ostras, ¿y qué pasó? Pues que mira, de repente voy chino-chano, camino del zoo, como cada mañana, con un cigarro ahí en la boca, llevaba en ese momento, buscando, yo estaba buscando en el bolsillo el mechero, ¿vale? ¿Trabajas en el zoo o qué? Que no, coño, pero estoy en el paro, que manía con que sí, soy enfermero, médico, zoologista, pero, que pesado. Has dicho que ibas cada mañana, bueno, no sé, sí, igual. Voy cada mañana, pero ya está, porque a mí me gusta, por moto propio, yo estoy en el paro, yo voy al zoo cada mañana porque me gusta dar de comer a los leones. Muy bien, vale. Las palomas a mí me dan asco todo el aviram. En general me da asco y yo prefiero tirarle pan mojado a los leones que a las palomas. No, es mi opción, punto. Vale, es tu rollo. Sí, simplemente, vale, era una pregunta estúpida, de acuerdo. Vale, sí, adelantemos. Pues bueno. Pasemos página. Entonces vas caminando por la por calle. Por la calle, vas vale. A encender un cigarrito, ¿qué pasa? Sí, pues de repente me miro para arriba y veo como venir del cielo, de lejos, como una especie de bola de fuego hacia mí. No me digas. Y me se va acercando y ¡fa! Se me clava el cigarro. Ostras. ¿Pero te enciende el cigarro? Sí. El cigarro sí, y a mí entero. ¿Pero que era una especie de meteorito? Eso de no, el arquero este olímpico, el Antonio Rebollo. ¿El arquero que encendió el pebetero en Barcelona 92? Ese. Pues que se ve que me vio él de lejos, que yo me quería encender el cigarro, y se dijo, pues se lo voy a encender yo. Así que se clavó ahí con las piernas abiertas, como hace él cuando va a tirar una flecha. ¿Sí? Apuntó hacia mí y sin pensárselo, pum, me tiró la flecha para encenderme el cigarro. Y te lo encendió, eso es bueno, ¿no? Hombre, claro, me prendió fuego a mí entero, el muy cerdo. Pues me dejas de piedra, Mosquis, que Rebollo vaya por anda la vida. Anda que a mí, que aquí, que, bueno, que, de piedra quemada. Espera sí. un momento, espera un momento. Oye, ¿qué haces tú aquí? He venido a ver cómo te encuentras. Pues ya ves cómo me encuentro jodido. Aquí todo vendado y todo quemado. Pues lo siento, es que yo solo quería encenderte el cigarro. Rebollo, ya, pero el cigarro ya me lo enciendo yo, que tengo mechero. Y si no tuviera mechero, pues me lo enciendes tú con tu mechero. Mm. Pero no me tires flechas con fuego, nano. Pues lo siento, es que es la costumbre. Oye, perdona. Nota, y encima viene aquí a verme al hospital. Mosquis. ¿Qué? ¿El Rebollo? El Rebollo. ¿Ha venido a verte? Sí. Oye, pásamele. No has traído ni bombones ni nada, ¿no? Por cierto. Nada. Oye, que te ponga. La bombonería estaba cerrada. ¿Quién es? Hola, señor Rebollo. Soy yo. Oiga, ¿cómo va usted por la vida encendiendo cigarrillos a la gente así y lanzando flechas? No son maneras, ¿no? Pues es que me aburro. Ya. ¿Cuándo hay otra Olimpiada? Ni idea. Dentro de 3 años, me parece. Pero escuche... ¿Qué? Una cosa, no por el hecho de que haya otra Olimpiada te van a llamar a ti. De hecho, no te han vuelto a llamar. No, ya. ¿Vosotros necesitáis que os encienda con una flecha algo, alguna cosa? ¿Tenéis por ahí...? Pero hostia, no te sientes encima mío, ¿no? Ah, perdona. Se sienta encima el muy nota. Siéntate en el sillón, payaso. Payaso tu madre, y respeta un poco a los disminuválidos. Tú respeta tú, que me has quemado entero y encima me te sientas encima. Pero... Ha sido un despiste lo tiene cualquiera, y tranquilito, que más genio tenemos todos. Oye, ¿eh? Lo vamos a dejar, ¿eh? Bueno. ¿Qué haces? No cambies de canal, que estaba yo viendo el Explora. Pues quiero poner las noticias. Déjate de noticias. ¿Y por qué no te vas a tu casa y me dejas en paz? Échate un poquito para allá, hombre, déjame sitio en la cama, que yo también me quiero estirar. Ese cojín es mío, nano, ese cojín es mío. Trae. Siéntate en el suelo. Alfons, límate allá que esta conversa, Ese es mi yogur, pavo. Te vas a comer Viene aquí el al hospital a comerte. El pollo también, el pollo es mío. Y no le eches sal a la sopa. Continuemos. Napos, ¿no? Napos, sí. El nostre amic. Bueno, anem a fer un cop de mà al petit comerç. Ens hem parlat amb el Permanyer abans aquí al passadís. Hòstia, no feu res pel petit comerç, no? Parlem del comerç de familiar, el comerç de barri, no? El que lluita i està competint dia a dia amb les grans superfícies, contra les grans superfícies i contra els governs que sempre estan a favor de les grans superfícies. Per parlar d'aquest tema tenim a un petit comerciant que es diu Florino. Hola, Florino. Hola, què tal? Hola, Florino. Sí, hola. Hola, ahora. Sí, tal. ¿Qué le pasaba que no tenía voz? Pues mira. La bufanda, que se la ha puesto en la boca, la bufanda. Florino, Barri de Sants. Barri de Sants. Tiene un comercio ahí. ¿Qué es lo que venden? ¿Joyería era? Sí, una joyería. Joyería, sí. Vendemos joyas. Uh-huh. Básicamente es una joyería en la que vendemos joyas. Uh-huh. El joyas. Joyería el joyas. Sí. ¿Y qué tal el negocio allá al carrer? Pues no muy bien, porque como usted bien ha dicho, las grandes superficies nos han quitado muchísima clientela. Claro. La gente que va a esos sitios, a las grandes superficies, pues van allí con los críos, van todo el día, a pasar el día y pasar una jornada entretenida, y ya luego ya se van a sus casas con sus carros llenos de joyas hasta arriba por 60 euros. Claro, por 60 euros tienes ahí un carro lleno de joyas, es verdad, es que además, antes uno... Tienen todas las tallas, tienen pues, todos los dedos, todos los dedos posibles y tal, pero no se puede competir contra eso, es imposible, es un gran monstruo. Y sí, claro, a eso encima le añades la crisis que hay, el panorama desolador, ¿no? Económicamente sí, pero aparte de eso, a mí la crisis lo que me está es matando de aburrimiento. ¿Aburrimiento? Aburrimiento, sí. ¿Qué pasa? ¿Que los clientes antes le contaban chistes y ahora no? ¿O ya no? No, mira, aburre con lo... Claro, si no tiene faena también... Es que clientes entran pocos. Entonces yo ya hace unos meses me puse un circuito cerrado de televisión en la tienda. Vale, vale, con el tema de seguridad. Sí, bueno, al principio la idea era tener mi propia TV, ¿no? Florino TV. Y me flipaba, ¿no? Y me pasaba las horas muertas, pues mirando la televisión en el despacho. Yo tengo un despachito allí dentro. Y en la trastienda me miraba la televisión del circuito cerrado. Pero hostia, es que no pasaba nada, nada divertido. No había. No ponen nada, es todo el rato lo mismo. No echan nada. Todo el rato tres tíos ahí, mis empleados detrás de un mostrador sacándose mocos. ¿Y no tiene alguna cámara enfocada al mostrador, digo, fuera? ¿Tampoco? No. Bueno, es que, a ver, lo que tienen los circuitos cerrados es monotonía. O sea, van a un público fijo y de ahí no se mueven, es siempre lo mismo. Sí, es lo que tiene eso, ¿no? Es aburrido. Y al final, ¿sabéis lo que hago? ¿Qué haces? Pues lo apago y pongo la radio. Mejor. A veces escucho. Mejor, porque para lo que echan ahí. A veces escucho a vosotros. Imagínate ya el grado de desesperación al que puede llegar uno que se enciende la radio ya como última. No sé. Bueno, y pues visto cómo está el panorama, que no tiene clientes y que encima en su tele, en su circuito cerrado de televisión, no es nada. Caca. ¿Qué va a hacer? Pues bueno, si esto sigue así, con la crisis, sin clientes, con un circuito cerrado que es una mierda, pues yo cojo y lo vendo todo. Yo me pongo Botox en la academia y hago prostituta. Sí, pero así de claro. No le hace falta el Botox, tiene usted buenos labios, no hace falta. Sí, pero bueno. Pero tampoco hay que llegar a ese extremo, ¿eh? Bueno, sí, quizá tenga que madurar más lo que vaya a hacer después, pero lo que está claro es que así no se puede continuar. Así no se puede continuar. Así no. Vale, pues a ver si hay oyentes. Los oyentes siempre están atentos a lo que está ocurriendo en el programa y nos llama una persona que tal vez esa persona que respira. Oye, a ver, respiración de gordoleras. ¿Qué ha puesto? Esa persona que está respirando al otro lado del teléfono es una persona que ha llamado para ayudarle. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Se llama? Me presento, me llamo Claudio. Hola, Claudio. Y soy exprogramador de una televisión muy importante nacional. ¿Exprogramador? Sí, no voy a decir el nombre porque no le vendría bien a Porque ella. No te acuerdas. ¿Y ahora qué haces? Bueno, sigo vinculado a la tele, ¿no? O sea, pero ahora he montado mi propia productora. Y, bueno, voy a hacer mis propios productos, ¿no? Entonces, en la tele, es que en la tele no me entendían, ¿no? Yo. Claro. ¿Sabes? La cosa es que al final, bueno, ellos dijeron una cosa. Llegamos a un acuerdo y digo, mira, tú por tu lado y yo por el mío. Bueno, el acuerdo que te echaron. Sí. ¿No? ¿Vale? Bueno. Y quieres ofrecer ayuda aquí a nuestro amigo el joyero Floriano, ¿verdad? Sí, bueno, y si le apetece, o sea, podemos colaborar, ¿no? Pues, por ejemplo, él pone las teles, que ya lo tiene todo, tiene las teles, las cámaras, y yo las ideas para que salgan cosas, pues... En usted aporta contenidos. Bueno, bueno. No sé. Bueno. Floriano. No sé, depende, a ver qué propones. ¿Qué tienes? ¿Cuál es ese contenido? Lo que tú me digas, o sea, yo estoy abierto a cualquier propuesta. Mira, como te veo así aburridote y tal, y pajero, yo creo que un reality te molaría verlo, ¿no? O sea, mira, tengo el teléfono del cantante del grupo Barón Rojo, ¿sabes? Mi rollo es el rock. Y bueno, quiere relanzar su carrera de nuevo, en solitario, y él se prestaría a retransmitir su vida 24 horas. Sin cobrar, o sea, a cambio de la publicidad, pues ponerlo otra vez en lo que 24 horas en la joyería. ¿No? ¿Sabes qué? A mí no me gusta la telebasura, soy bastante reticente. Como todos. Yo la odio, pero la música sí me gusta. La música en ese aspecto, a mí la música en directo... Yo también echo de menos la música en directo en la tele, ¿eh? A mí me gusta. Ahora solo tenemos a Qué Tiempo Tan Feliz. Vale, sí, te lo puedo mirar. Francisco, el Florino. Latino. Francisco. Me debe una. Ah, el cantante. Me debe una, entonces me puede hacer un favorcito. No te pago el gramo. Si te parece, yo estoy pensando, mira, o sea, a ver qué te parece. Ya que es una joyería, hacer atracos, de mentira, eso sí, pero mira, no te preocupes. Pero Francisco lo haría. Francisco cantaría. Y no, Francisco, atracos. Bueno, Francisco puede atracar. De hecho, su hermano creo que. Es como ver. Ver una peli de acción. Me cuesta que cante y atraque, ¿no? Ah, bueno, también, si te debo un favor. Pues sí, bueno, que de la joyería va a ti, ¿no? Por eso no, que los programas de acción a mí me gustan. Vale. Pero la mentira también la odio. Ah. Y si hay algo que odio en esta vida es la mentira y los realities. Ya. Pues entonces atracos de verdad. También. No pasa nada. Pasa que es más caro, ¿eh? Exactamente, y además te pueden desplumar la tienda. Pero eso, sí, bueno, pero eso, si yo quiero diversión. Claro. Yo quiero divertirme, sí. ¿Verdad? Yo soy un tío muy de divertirme y todo lo demás me da igual. ¿Conoces a gente que atraque de verdad, que no sea Francisco? Pues, un pelo más... Aún me ya lo conozco, sí. Bueno, pues, espera que apunto aquí en mi Moleskin. Hacemos atracos de verdad, ¿vale? ¿Algo más? Mira, de momento lo vamos a dejar así. El cuando tiempo, me el tiempo. Alguien que haga el tiempo, ahí, sí. Ah, el tiempo. ¿Cuál tiempo te lo hago yo? Meteorológicamente hablando, digo. Sí, el tiempo te lo hago yo. No, porque relojes tienes ahí, de sobra. Claro. Tengo mucho ojo con el tiempo. Si me duele una pierna, es que va a llover, ¿vale? Vale. ¿Fútbol? Fútbol, te puedo piratear una señal. Pero bueno, fútbol no. ¿Tenéis espacio en la tienda para echar un partidico? Sí, hombre, sí. ¿Hay espacio? Apartamos las mesas y sí. Pues Onésimo creo que, si se lo comento, se calcula. Ahí te regatea Onésimo, en ese espacio te regatea ahí lo que quieras, te regatea una cabra. Te regatea en un palmo, en una baldosín. Muy bien, oye, pues muy bien, ¿eh? Estamos en contacto, muy estoy bien, en Twitter, ¿no? ¿Vale? Oye, Onésimo regateando animales, eso estaría guay, ¿eh? Sería un programa que yo vería. Pues les dejo que me aburro. Animales sueltos y Onésimo regateándoles. Ah, mira, Onésimo... ¿cómo se dice? En el pantano regateando caimanes. Hostia, eso yo lo vería, pero sin duda. Menudo. Mejor, más tranquilo. Que sí. Sans. Me llamo Sebastián y en un momento determinado de mi vida trabé una profunda amistad con Richie Poveri. ¿Cómo os habéis quedado? Sorprendidísimos. Normal. Pero lo más importante que me ha pasado en mi vida no es haber conocido a Richie Poveri. No, padre. Lo más importante que me ha pasado en mi vida es conocer a Íñigo, Armani y Anani. Los periodistas secundarios, que ya no son lo que eran, pero siguen teniendo ahí un futuro que cosechar. L'American Opera arriba al Liceu amb Street a Scene, de Kurt Weill, entre l'òpera i el musical, de l'1 al 5 de març. Preus a partir de 9 euros, venda de localitats a liceobarcelona.cat i Ticketmaster. Ara mateix, mentre escoltes aquest anunci, potser és un d'aquells moments insignificants. O potser és el moment que decideixes tenir un Mercedes classe C 200 CDI Sport. Increïblement equipat amb un acabat esportiu, fars Bixano, navegador, partrònic i un finançament sorprenent. És el moment de tenir un classe C. Informa't de les ofertes de finançament al teu concessionari oficial o a mercedesbenz.es. Cars Barcelona. Concessionari oficial Mercedes-Benz. A Barcelona, Sant Just i Sant Cugat. En electrodomèstics, preu sense IVA. En informàtica, preu sense IVA. En televisors, preu sense IVA. Aprofita els dies sense IVA de Miró. Mira, mira, mira. A Miró, som d'aquí. La esencia es la naturaleza de las cosas. Es lo invariable, lo que permanece. Es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el BMW Serie 3 Essential Edition, con sistema de navegación business, manos libres con conexión USB, faros Visionon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Y hasta el 31 de marzo en Auto Buigas tienes tu Serie 3 desde solo 27.700 euros con plan PIB y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank. Infórmate en Auto Buigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. Soy abogado de Legalitas y me encanta ver a mis clientes agradecidos, como Pablo, cuando conseguí que su empresa le indemnizara. 902-32-32-52. Legalitas, 902-32-32-52. L'American Opera arriba al Liceu amb Street a Scene, de Kurt Weill, entre l'òpera i el musical, de l'1 al 5 de març. Preus a partir de 9 euros, venda de localitats a liceobarcelona.cat i Ticketmaster. Black coffee. No. Pues mira, para mantenerte despierto puedes hacer dos cosas. O ir al gimnasio como hace aquí Moreno, que va cada día. ¿Eh? Aquí cada día ¿no? hace su spinning. El tío, está fuerte. O tomar tu café. Pero no en cualquier lado. No en cualquier lado. No en la cafetería del gimnasio. No. Que las hay. Y hay cafés que, bueno. Pero no. No es lo mismo que el café. No, o fer las dues cosas. Primer, l'exercici i després te'n vas al bracafé. Demanes un suc de taronja amb les taronges acabades d'exprema, un bon entrepà de pernil i després un cafè. Ja et dic una altra cosa, jo crec que a Bracafé hi ha espai perquè puguis fer running mentre prens el cafè dins de Bracafé, perquè hi ha espai, si no vas apartant-ho meses a patades. Però Íñigo, aviam, tu, el cafè que tenim aquí, el Bracafé, tu no has vist que pots donar, pots encerclar tota la barra, pots donar la volta, és o sigui, pots escórrer sense parar. És com un circuit d'escalèstric de pobres. És verdad. Que és un rosco. És un rosco. Estàs tot rato allà donant voltes. Vas donant voltes. Bueno, de pobres no, de que no sabem fer res més. O sigui, jo tenia l'escalèstric i era una rodona. És circuit de pare que no té ganes de muntar. Exactament. El circuit al fill. Pues ya está. Que la diversió és que... Te voy a montar un ferro i no m'agobies. La diversió era que el cotxe se calle. Papa, però faltan curves. Eso es. Un ferro ahí. Jo un dia vas muntar un pel nen així amb una corba en un canvi rasante i sabes que sortia tot i saps què, mira, un... circuito redondo. Óvalo, un óvalo. El meu pare, més d'una vegada, em va muntar l'escalès i era una recta només. I em va jugar. Ja, ja. Però papa s'acaba... A final del passiu. Juega con ese, digamos. Sí, sí, estrellándose. Bueno. Doncs, si quieres això... jugar a l'escalès trip, venga, Bracafé. Tot això i molt més ho trobareu a Bracafé entrant al seu web bracafé.com. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Se Busca a Tope. Esto es Sin Solución de Continuidad, el espacio de búsqueda y de captura de la gran cadena SER de forma desinteresada. Esta cadena, pues, pone al servicio de los ciudadanos de este país, ¿no? Quiero decir, ¿habéis perdido algo? Poneos en contacto con el programa y haremos lo que podamos. Hoy la persona damnificada es el señor Cascante. Hola, Cascante. Hola, muchas gracias por vuestra ayuda. No se merecen. Desinteresada. ¿Qué has perdido, Cascante? Pues mira, el móvil. Sí. Estaba en la feria esta de Mobile Congress, uh-huh, y he perdido el móvil. Menudo sitio. He perdido también mi cartera, uh-huh, mi trabajo y una medalla de oro que me regaló mi madre el día que murió. O tal vez fuera otro día, no me acuerdo. Pero nunca después, siempre antes de la muerte. Exactamente. Te la regaló. Pero eso son, perdona, que te diga esto, son cuatro cosas. Cuatro cosas, sí, cuatro. La cartera, el móvil, el trabajo y la medalla de oro. Sí, es lo que he perdido, vaya. Ya, pero Cascante, no como decirte esto. Aquí es que trabajamos una persona, un problema, ¿entiendes? O sea, el lema es una pérdida por barba. O sea, no sé cómo explicar. Bueno, pero yo he perdido cuatro cosas, quiero ya, decir. Ya, lo sé, pero tú estás ocupando el espacio de cuatro personas. Pues o sea, yo no sé. ¿No somos egoístas? No lo soy, pero tú me preguntas qué he perdido yo, pues yo te digo lo que he perdido. Pensemos en los demás un poquito. A mí los demás, bueno, sí, pero yo sí que tengo que pensar en los demás. Hostias, pero... Y debes elegir una cosa, elige un deseo. Pero ¿cómo voy a hacer yo eso? Si son cuatro cosas muy importantes las que he perdido, el móvil, la cartera, el trabajo y la medalla. ¿Qué elijo? Entonces, ¿qué? O sea, ¿con qué me quedo? ¿Qué descartaría de eso? Mayra, Cascante, Cascante, tal vez esto es una idea que tengo, tal vez lo que estés buscando de verdad sea una decisión. O sea, la gente puede ayudarte a encontrar esa decisión que tú eres incapaz, que tú has perdido. O sea, la gente que me diga... Lo que debes buscar. Ah, visto, es un giro, ¿qué? ¿No? Que le has dado al... Vale, pues no sé, lo que tú digas, tu casa. Pues venga, hacemos el llamamiento. Necesitamos que ayudéis a Cascante a tomar una decisión. ¿Qué debe buscar el amigo Cascante? Y ya tenemos a un amable oyente al aparato. Hola, amigo. Hola, me llamo Félix. ¿Qué tal, Félix? Y a ver si mi opinión vale de algo, ¿eh? Mira, yo creo que debes elegir la opción A. ¿Qué? Aquí no hay ya ni B, ni C, ni uno, ni dos, ni tres. Dile la cosa que tiene que encontrar. El trabajo. El trabajo, vale. Porque es obvio que debes recuperar el trabajo, que es lo más importante que ha parido madre. Porque las otras tres cosas, el móvil, vale, de acuerdo, es muy imprescindible para nuestra vida de hoy. Y la cartera, vale, fundamental, porque ahí están nuestras tarjetas y carnets, también es muy importante. Y el medallón de una madre, eso es el tesoro más grande que uno puede tener. Félix, o sea, ¿qué? Félix, no estás aportando nada. Estás diciendo que las cuatro cosas son importantísimas. No me ha ayudado mucho, ¿no? No me ha ayudado nada el tolay este. Bueno, pues, ¿esta es toda la ayuda que voy a recibir de vuestro programa, Cristian? Bueno, ¿en serio me he desplazado desde el Eixample hasta aquí? Te estamos ayudando, ¿eh? ¿En serio? Adiós. Félix, vete a la mierda. Oye, una cosa, estamos poniendo todo lo que podemos hacer de nuestra parte. ¿En serio? Ya está. Llama un tolay y me dice que las cuatro cosas son importantes. ¿Eso es ayuda? ¿A ti te gustaría venir tú a mi programa y que te llamara este imbécil? ¿A que no? Desde luego que no. Pues a ver si, a ver, tenemos otro oyente que tal vez te pueda echar una ponte mano. Ponte en mi lugar, coño. Se llama Maurelio. Hola, Maurelio. Hola, vamos a ver, yo igual añado algo más de caldo al fuego, ¿eh? Caldo al fuego. Yo he encontrado una camiseta con un nombre cosido y pone Pelayo Cascante. Bueno, ese soy yo. ¿Pelayo? ¿Es usted? Sí, sí. Pues he encontrado su camiseta de Joplait. ¿De Joplait? ¿Joplait? Sí. Bueno, pero eso es una camiseta que yo usaba para dormir y ya está vieja y la tiré, ¿eh? ¿Y? ¿Cómo que y? Pues ¿y? Que... Pues que no es lo que busco. Bueno, vamos a una cosa. Aquí el amigo Maurelio, ¿verdad? Sí. Pues ha encontrado un objeto tuyo que tú no tenías. Ah, bueno, pero yo no lo he perdido, este objeto lo tiré yo. Yo lo tiré voluntariamente. Perdóname, Cascante, eso es irrelevante. Lo importante es que la maquinaria de Se Busca a Tope ha funcionado y tú ya has gastado tu petición. Pero vamos a ver. Pero es que yo no... ¿Qué dije antes? Una persona, un objeto, un hombre en moto. Pero la camiseta está de No me des las gracias, no es necesario dárselas a Maurelio, que es la persona que ha encontrado tu queridísima camiseta. Yo no quería crear un conflicto, ¿eh? Maurelio, lo has hecho muy bien. Tú no te preocupes de nada porque tú has hecho tu trabajo. Vale. Tú lo has hecho muy pero bien. Pero vamos a ver, ¿dónde encuentro ahora yo mi trabajo, mi móvil y mi cartera y la medalla de mi madre? Tendrás que irte a tu programa, no eres tan listo, móntate tu propio programa de búsquedas. Llama a Raku. Ahí te lo encontrarán. Oye, ¿y al RAC, al otro, al del helicóptero? Ahí, ahí. Ahí mismo. Vale. Tú prueba con todos los RACs. Hasta la próxima. Joder, ¿cómo está la cosa, no? Sí, Antonio, está... la cosa está així, com està? Què tal? Bueno, al nostre expert en natura, en animals, vienes con consultorio hoy, vienes con sí, tu vaina... Pero haces? Antes me congratulo en presentar un nuevo servicio que hemos parido en mi pequeña empresa, ¿sabes? De ayuda a los animales, a las plantas... Ah, pero tienes empresa, yo te hacía más un... Bueno, esa empresa no está del todo declarada, pero vamos haciendo cositas. Ah, bueno. Freelance. Freelance, pero con empresa. Sin declarar. Ah, ¿no declaras? Dile freelance. Dile, bueno, hay un servicio de legal, ¿no? Un servicio de animales de compañía. Ah, mira. Un servicio como de escorts. ¿Sabes los escorts? Pero que nadie... ¿Forest escorts? No hay, no hay sexo. ¿Forest escorts? No, no, escorts. Gente de compañía, pues en este caso animales, pero sin sexo. Se trata de satisfacer las demandas puntuales de animales que tengan nuestros clientes. Por ejemplo, y esto hay mucha demanda ahora, en una reunión de trabajo, pocas cosas causan mejor impresión que presentarte con un halcón en el brazo. En una reunión de trabajo. Depende del trabajo. Si es halconero, sí. Si no, no. No, no, no. Cualquier tipo. ¿Cualquiera? De... En una brainstorming. O sea, en una agencia de publicidad o... Eso da prestigio y genera confianza. ¿Para camarero del IKEA? ¿Te sirve? Para camarero de IKEA, por ejemplo, puede ir con una serpiente del cuello. Ah, bueno, eso sí. ¿Vale? O, por ejemplo... Y también prestáis la serpiente. O tú quieres ir a cenar y llevar un loro en el hombro. Eso sí. Un loro, eso sí, de verdad. Te dan mesa antes que nadie, claro. Están amaestrados y se saben comportar en cualquier situación. Madre Dios, qué bueno. Que quedas como una persona de mundo. Juan Antonio, qué bueno. ¿Verdad que sí? Animales de compañía solo para ratitos que lo necesitas, que tú requieres ese animal. Para flipar a la peña. Por ejemplo, también tenemos una cosa... En la discoteca, ¿qué te llevas? No, pero una cosa que te va a interesar a ti, que eres bastante perezosón. Perros lazarillos para vagos. Te llevan donde quieres, te ayudan a ponerte la zapatilla, a vestirte. ¿Pero me puedo montar encima de ellos? A coger, no, ellos te hacen las cosas porque a ti no te apetece moverte. Pero si me quiero montar encima de ellos, también me llevan, ¿no? También te llevan, depende. Si el perro es grande, te puede llevar, sí. Vale, me gusta. Hay gente que dice que esto es inmoral y yo digo, bueno. ¿Quién dice eso? Estos perros son para personas que lo necesitan. Bueno, y. ¿Quién dice eso? ¿Greenpeace? ¿Quién? Pero inmoral. ¿Y lo de Bárcenas qué es? ¿No es inmoral? Eso es inmoral. Venga, va, por favor. Y no he oído a Greenpeace que diga nada en contra de Bárcenas. También ayuda a la pareja en crisis, porque alguna pareja dice, yo voy al cine, no, yo quiero ir a la playa, y yo al cine. Pues el perro te lleva donde él quiere. Ah, elige él. Elige así él. Así no hay peleas entre la pareja, claro. No hay pelea. Oye, ¿hay una persona al teléfono? Yo qué sé. ¿Lucho? Hola. Tengo un minuto y medio. ¿Qué pasa, Lucho? Hola, Grulla. Mira, te explico. A mí, de siempre, desde pequeño, me han gustado los tatuajes. Dime. Porque sí, porque me molan, porque son bonitos, pero me he cansado. Porque los tatuajes siempre es lo mismo y yo busco algo más. ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que haga yo? Pues he oído que en los EEU, los Estados Unidos, hay gente que se planta flores en el cuerpo para adornarse la piel. Y yo quiero saber si eso es verdad. Porque me mola mucho la idea de tener flores. Sí, hay una corriente. Sí, Human Flower se llama la Human corriente. Flower. Sí, se plantan flores en la piel y les queda bastante bien. Pero plantarle, o sea, que desde la raíz. Sí, lo que hacen previamente es inyectarse abono bajo la piel para que la flor pueda echar raíz y crecer. Pero necesitan luz, riego y renovar este abono de vez en cuando inyectándotelo, ¿vale? Pero eso duele o qué. Ya estamos con si duele. ¿Y lo de Bárcenas no duele? Claro. Venga, hombre. Y no he oído los Human Flowers que digan nada de Bárcenas. A ver, macho, es que siempre tengo lo mismo. Plántate unas buenas margaritas en los hombros y verás lo precioso que vas. Se vuelve a llevar la sombrera, ¿no? Sí, una margarita. Yo había pensado más bien un gran girasol en el pecho. Bien. Lleno de pipas. Para comer, claro. Para comer, ¿no? Sí, sí, sí. Y una planta carnívora así al lado de la ingle para que me la cojo. ¿Eh? No era necesario, pero también haz lo que tú quieras hacer porque tú ya nos vamos. En tu volvemos vida. Mañana. Adiós. Venga. Adiós.